mete en introspección nada fuera de la opinión. Prefieres ocupar la imaginación ocultando tu realización. Estás educando futuros muertos putrefactos de personas corroídas. En pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. Toda comunicación desapareció, una piedra en la estación. Sentado sintiendo desprecio. Allegados de corrupción. Desolación auditiva, sequía vocal, mirada suprimida de algo mortal. ¿Crees en la reencarnación? Volvería a ser ti para hacer una puñalación en tu cara, putín. Estás educando futuros muertos putrefactos de personas corruidas en pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. Un minuto desesperante, lentitud ante el peligro, amenaza cortante, no te dirían suegro. Hilando cabos sueltos, cubriendo estas veredas, pon un puñado de cuerpos de perros que tú muerdes. Objeción a la sala, corrección póstuma, observando su pala, orientando al puma. Estás educando futuros putrefactos de personas corroídas en pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. Estás educando futuros putrefactos de personas corroídas en pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. Un minuto desesperante, lentitud ante el peligro, amenaza cortante, no te diría suegro. Hilando cabos sueltos, cubriendo estas veredas, por un puñado de cuerpos de perros que tú muerdes. Objeción en la sala, corrección póstuma, observando su pala, orientando al puma. Desolación auditiva, sequía vocal, mirada suprimida de algo mortal. Estás educando futuros putrefactos de personas corroídas en pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. Estás educando futuros putrefactos de personas corroídas en pensamientos mórbidos con alabanzas muertas. ¿Crees en la reencarnación? Volvería a ser ti para hacer una puñalación en tu cara, putín.